Es la ley 29.394, ley de institutos y escuelas de educación superior. Ese proyecto de reglamento último está para firma todavía. Entonces, esa ley de incentivo de la educación privada provoca que la educación sea un negocio. Correcto. Entonces, muchos pedagogos, mucha gente invierte su platita capitalista para poder hacer el gran negocio en educación. Entonces, crean pedagógicos, crean tecnológicos, crean CEOs en esa época, lo que ahora son los CEPROS, ¿no? Universidades particulares. O sea, la educación se vuelve un negocio. El número de maestros comienza a crecer, egresados, ¿no? Y a tal punto de que ahora tenemos alrededor de 135 mil maestros desocupados. La nota 14 en el 2007 genera esta caída, pues, de ingresantes. 424 ingresantes en el 2007, en el 2008 305 y en este 2009 crece a 979, pero eso de manera, de acuerdo a una muestra que hemos hecho rápidamente, en que muchos pedagógicos, porque ya se cierra. Porque de acuerdo a la ley, si tú dejas de funcionar un año, cierras. Entonces, muchos hasta pagan a gente para que se matricule, entre comillas, y por eso es que se nota que está inflada acá. Dentro de ese panorama, en los maestros, los futuros maestros en educación intercultural bilingüe, este es un dato de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Los ingresantes este año han sido 4. Nada más. 4 a nivel nacional. Ahora, nadie puede funcionar con 4 a nivel nacional. Entonces, ya esto es un atentado contra el principio de la educación intercultural bilingüe. Porque si no hay, ya no hay maestros para formar, entonces, ¿con qué vas a formar? Con criterio intercultural bilingüe. Está atentando contra la 169 y contra todos los dispositivos legales que hay a favor de la educación intercultural bilingüe. La Defensoría del Pueblo ha hecho formalmente, ha entregado un documento basado en estos y otros datos al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación no se oye padre. La Casa del Formaviap, o sea, el Formaviap es un programa del ISP Loreto, que es un Instituto Superior Pedagógico Público, ¿no? El número de ingresantes, que era de 252 en su pico en el 2005, cayó a 0 en el 2007, 2008 0, 2009 0. Es decir, este es un pedagógico que está muriendo. Es decir, nota 14, la pelea de la nota 14 era válida hace 3 años. Ahorita, para mí, resulta no insuficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nota 14 es ábrame la puerta con la Defensoría del Pueblo, decir, bueno, vamos a hacer una propuesta por afirmación positiva que se deje pasar a nuestros hermanos de la Amazonía con cargo a que hubiera un ciclo adicional para poder hacer un proceso de nivelación. Porque tampoco se trata de que porque son amazónicos van a ser la última rueda del coche. Claro. Al revés. Toda nuestra gente humilde hay que elevarle más bien el nivel. Está echadito. Ahora, aquí me sale varias cosas. Primero, el negociado que está detrás de todo esto. Le explico. La mayoría, con honrosas excepciones de la Comisión de Educación, ¿qué cosa quiero decir? La mayoría de la gente de la Comisión de Educación son gente ligadas a intereses de educación privada. Entonces, han hecho una última ley para salvaguardar sus intereses de esto. Han sacado una ley en fines de julio, que es la ley de escuelas e institutos superiores, de educación superior. Algo. Esa ley posibilita el tránsito de que los institutos, los alumnos de institutos y escuelas superiores que estén en cese o en receso, no sé, usan dos categorías, no me acuerdo el nombre, puedan migrar trasladarse a las universidades. Así dice. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo tengo mi negocio, tenía mi negocio en los institutos superiores pedagógicos particular. Esto está en cierre, en quiebra. ¿Qué hago con esos alumnos? Ya no me es rentable. Saco una ley para soplarlo a mi universidad particular. No solamente eso, sino que permite que los alumnos de los CETPROS son los antiguos CEOs, claro, puedan trasladarse a institutos superiores tecnológicos. Eso no estaba en la ley. Entonces, yo soy el gran negociante, tengo mis CEOs particulares, envío mis egresados a un convenio con otro tecnológico particular mío de mi propiedad, lo mando para que saque su título acá, y si quiero y si son más criollo, digamos, lo hago que del tecnológico se traslade a la universidad privada, porque la ley me lo permite. Bueno, ese es el problema global. El problema de nuestros hermanos amazónicos, regreso al punto, ¿no? Yo veía que habían dos problemas. Uno, un problema macro, y otro problema amazónico. El problema indígena, que no es solamente amazónico, sino es la población de maestros indígenas amazónicos o maestros indígenas andinos. Los tecnológicos, los pedagógicos andinos y amazónicos que forman maestros son alrededor de 15 en todo el país. Intercultural bilingüe, es la palabra técnica. EIP. Esos pedagógicos, al igual que el Formaviap, es uno de esos 15. En esos 15 pedagógicos, solamente han habido 4 ingresantes hermanos indígenas para prepararse para educación intercultural bilingüe. Este es un atentado contra el derecho a la educación intercultural bilingüe. ¿Qué hacer frente a esto? Aparte de desenmascarar este escándalo que se está dando en nuestras narices, aparte de eso, yo diría que de parte del punto de vista legislativo hay varias cosas por hacer. Primero, que esa imprecisión, esa imprecisión que se está dando ahora de trasladarse de los pedagógicos a las universidades. ¿Y por qué yo digo que es a la universidad privada? Porque usted sabe que la universidad pública tiene cuotas fijas. Y yo quiero aumentar las vacantes en la universidad pública. No puedo, porque no me alcanza el presupuesto. Mientras que en la universidad privada, cuanto más alumnos tengo, que vengan. Entonces, de ahí está la condicionalidad implícita de cómo se está dirigiendo toda esta normatividad. Entonces, eso hay que ponerle coto desde el punto de vista legal. Segundo, desde el punto de vista legal, la cuestión de los CETPROS. Oigan, ya me están incluyendo de que los alumnos de los egresados de los CEPROS puedan convalidar sus estudios en tecnológicos. Pero regresando al punto de amazónico, desde el punto de vista legal, lo que yo veo, desde el punto de vista de los intereses de nuestros hermanos amazónicos, indígenas y también andinos, es que salga un dispositivo legal en el cual se postule de que los institutos superiores pedagógicos que tienen la especialidad intercultural bilingüe, ¿no?, continúen con las mismas plazas y con el mismo presupuesto que tenían al 2007. ¿Por qué? Caso Formaviap. O sea, como ya no tiene alumnos, los profesores ya no tienen chamba. Y como no tienen chamba, quedan excedentes. Y como quedan excedentes, fuera. Entonces ahorita ya no tienen profesores. Entonces, si yo digo, ya no, que ahora ya no haya nota 14. Oigan, no va a haber nota 14, pero ¿con quién los atiende a esos muchachos? Si ya no hay, ya no tienen profesores.